memorables. Julia Bolan. Y lo primero que uno encuentra cuando busca tranvía en el Google, ¿sí?, aparecen rápidamente, y busca con, relacionado con literatura, por supuesto, un tranvía llamado Deseo, pero ese no es nuestro caso porque nosotros estamos hablando del tranvía de Buenos Aires, y aparece Oliverio Girondo, que escribió un libro en el año 22, que fue 20 poemas para ser leídos en un tranvía. Qué lindo, él proporcionaba lectura para el tranvía. Él nació el 17 de agosto de 1891 en Buenos Aires. Sus padres, Juan Girondo y Josefa Uriburu. Hizo muchísimos viajes a Europa, pero lo que es interesante es que después de esta edición, que fue bajo su cuidado personal, de 20 poemas para ser leídos en un tranvía, inmediatamente se ubica como uno de los escritores de avanzada dentro de la vanguardia artística de idioma español. Y vamos a leer uno de esos poemas que figuran en este libro. Este se llama Apunte Callejero. En la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos senos viscos buscando una sonrisa sobre las mesas. El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En un quinto piso alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana. Pienso en dónde guardaré los kioscos, los faroles, los transeúntes que se me entran por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja sobre las ruedas de un tranvía. Apunte Callejero, de Oliverio Girondo. Pero nosotros sabemos que hay gente loca por los tranvías, y no los estoy tratando de locos, sino yo también, en ese caso, adhiero a esa locura. Y por eso estuvimos conversando con quien pertenece a la Asociación Amigos del Tranvía. Su nombre es Aquilino González Podestá, presidente de la asociación, y esto es lo que él nos cuenta sobre esta asociación. Generalmente no son ustedes solo los únicos que nos vienen a decir ¿por qué esto del tranvía? ¿Por qué nos hemos metido justamente con esto? Que para mucha gente pueda que estemos hablando cosas del pasado. Sí, sí, como cosas del pasado lo hacemos, pero para reivindicar lo que fue ese pasado tranviario entre nosotros y que prácticamente no sabemos que hemos tenido una de las mayores redes del mundo, el servicio de un vehículo que ha hecho prácticamente Buenos Aires de la nada y que fue comparable con las principales capitales del mundo en relación a sus habitantes, porque había más tranvías por habitantes en Buenos Aires que en Londres y París y otras de las grandes capitales europeas o norteamericanas. Eso quisimos que se supiera, que no se perdiera como parte de la historia. También queríamos que sepan que hemos tenido una variedad tan grande, pero tan grande de tranvías dentro de nuestra ciudad, que fue el asombro de muchísimos visitantes extranjeros que, a principios del siglo anterior, del 20, recorrían la ciudad a bordo de los tranvías de lujo que nosotros teníamos para llevar a nuestros visitantes. Pero quisimos hacer una especie de homenaje a este vehículo que tanto hizo por la ciudad, y con mucho sacrificio y locura, porque solamente hay que ser un poco loco para meterse a crear una, aunque sea pequeña, línea de tranvías en una ciudad tan grande como la nuestra, aunque sea para turismo. Fue algo que cuando lo pensamos decimos, ¿qué? ¿Cómo hicimos hacer eso? Así poco a poco inauguramos hace 31 años, van a ser este, hizo 30 horas, la línea de tranvías históricos de Caballito. Y El que hablaba era Aquilino González Podestá, presidente de la Asociación Amigos del Tranvía, que ahora nos explica, y esto es cierto, que los tranvías en realidad están teniendo bastante auge en el mundo porque son muchísimo menos contaminadores del medio ambiente. Utilizan electricidad, ¿no? Absolutamente. Sí, bueno, recordábamos recién, por ejemplo, en Ámsterdam, en donde los tranvías son uno de los medios de transporte con las bicicletas más importantes, ¿no? San Francisco estaba con, supongo que debe seguir el tranvía, no creo que lo hayan sacado, pero son esos que uno asocia a una postal y imagina el tranvía. Bueno, ahora nos explica justamente esto. ¿Por qué están volviendo a ser utilizados en el mundo? El último tranvía. Nosotros poco a poco, con el trabajo de todos nuestros asociados y aficionados, y hoy tenemos prácticamente armado un futuro museo de transporte tranviario con 16 unidades de distinto tipo. Queremos que sepan también que no estamos hablando de una cosa del pasado solamente. Hoy es uno de los vehículos que más ha resurgido, aunque parezca mentira. Estaba leyendo recién que en los últimos años, de 7 ciudades que tenían algún sistema tranviario en Estados Unidos, han pasado de golpe a 23. Y en Europa está pasando lo mismo, sobre todo en Francia, hasta en Inglaterra, que habían hecho como nosotros sacarlos todos. El tranvía vuelve. No, el primer tranvía que creo que seriamente va a volver a la Argentina va a ser el de los mendocinos. Acuérdense de lo que les digo. Nosotros quisimos tener el de Puerto Madero, pero lo han bochado, lo han frenado. El tranvía que va de la nada a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no llega a ningún punto clave, con solamente prolongarlo hasta Retiro sería otra cosa y hasta La Boca no les digo. Pero ese tranvía que está ahí sí sirve para algo, para demostrar lo que es hoy día el vehículo que nosotros creemos, el viejo tranvía porteño en que todos íbamos a la cancha en el techo gritando como locos o a las manifestaciones públicas. Por eso nuestra asociación hizo todo este trabajo, lo sigue haciendo, no solo para paseo de tranvías, sino también desde el punto de vista cultural, porque abrió una biblioteca, la posee de hace tiempo, una biblioteca popular, y está al alcance de ustedes, igual que el tranvía, de todos en forma gratuita. Ambas cosas en Caballito, el corazón de la ciudad, los tranvías sábados y domingos en Emilio Mitre y José Bonifacio, y la biblioteca todos los días hábiles de las 2 a las 7 de la tarde en Thompson y Valle, a 3 cuadras de la línea de tranvía. Los esperamos en ambos lados. Y gracias por acordarse de nosotros. Y si choca con un capital, paga multa, tan talán, talán. Y otro que escribió un texto bellísimo en su libro, El libro del fantasma, es Alejandro Dolina. Entonces no podía faltar. Si estamos, esto es un memorable Dolina, memorable Girondo, memorable el tranvía y también la asociación, ¿por qué no? Y Aquilino, claro. Aquilino. Bueno, vamos a ver lo que escribió Dolina sobre el tranvía. Tal vez fue en Villa Urquiza. Manuel Mandev venía, vaya a saber de dónde. En cierto momento, al llegar a un empedrado, se encontró con los rieles del antiguo tranvía. No es posible saber qué silogismos se trenzaron en su cabeza. El caso es que se detuvo en una esquina y se puso a esperar. Ya era tarde. Pasaron horas. Un paseante curioso se le acercó. «Lo veo desorientado. ¿Puedo ayudarlo?» «No, gracias. Estoy esperando el tranvía». El hombre le informó que hacía muchos años que ya no pasaban tranvías por allí. No importa, esperaré. Cada tanto se asomaba hasta el medio de la calle y un poco agachado escudriñaba el horizonte. A veces caminaba algunos metros por la calle lateral hasta que súbitamente volvía corriendo a la esquina, temeroso de que el tranvía apareciera justo en medio de sus modestas excursiones. Más tarde, recordó que en este mundo las cosas se demoran cuando perciben que son esperadas. Resolvió ejercer el disimulo mirando en todas direcciones menos en aquella por la que podría aparecer el tranvía. Llegó el amanecer. Vecinos madrugadores le sugirieron la conveniencia de tomar el colectivo 107, pero Mandev ya había tomado una decisión. Durante la mañana hizo algunas amistades ocasionales. El tránsito era un poco más denso, lo que lo obligaba a prestar más atención. Llegó la tarde y otra vez la noche. En verdad pasaron muchos días. Por momentos Manuel Mandev sentía que su fe se quebrantaba. Muchas veces sintió la tentación de optar por otros medios de transporte que se le ofrecían seguros, concretos, convincentes. Pero él esperaba el tranvía. Las gentes del lugar le cobraron cierta simpatía y le convidaban pan y vino. En cierta ocasión fue a comprar cigarrillos y al volver pensó que tal vez en su ausencia el tranvía había pasado. Algunas personas le aseguraron que no, pero un hombre que espera tranvías no confía en nadie. A veces se engañaba con luces prometedoras que finalmente eran el desengaño de un camión. A veces sentía que el momento estaba cerca y hasta llegaba a contar las monedas. Nadie puede saber cuándo sucedió. Pero una noche, en el fondo de la calle, apareció una luciérnaga. Y luego se oyó un llanto mecánico. Poco después, amarillo y reluciente, un hermoso tranvía se detuvo frente a Manuel Mandev. Desde el interior, un guarda fantasmagórico lo miró como convidándolo. Mandev permaneció quieto unos instantes y luego, sin decir nada, se alejó caminando lentamente. Un rato más tarde, subió en un taxi y con voz firme ordenó: Artigas y Aranguren. Bueno, y ahí está. Lindo, nuestra oyente que nos pidió el tranvía de María Elena, debe estar en el último tranvía medio frustrada porque lo pusimos ahí como cortinita. Poquitito, pero se escucha un poquito, ¿no? Se escucha un cachito. Bueno, gracias, gracias a Dolina por escribir esto tan hermoso que tiene que ver con el tranvía y a ustedes por escucharlo.